Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Como lo habíamos anunciado, la mañana de hoy, al iniciar nuestro programa, ya está con nosotros la maestra Alejandra Robalino. Y pues la hemos invitado el día de hoy a nuestra Rayuela porque queremos ser parte realmente de este nuevo nacimiento, digámoslo así. Inmarcesible. Inmarcesible es un tema de su autoría y queremos compartirlo y saber un poquito más de lo que está haciendo Alejandra en este tiempo. Sin más palabras, yo quiero recibirle con un fuerte abrazo. Gracias, Alejita, por estar con nosotros esta mañana y bienvenida siempre. Buenos días. Buen día, Bachita. Muchas gracias por el espacio. Es para mí siempre un honor estar compartiendo aquí con usted y con todos quienes nos escuchan. Bueno, compartirles de mi nuevo tema, Inmarcesible, que lo acabo de lanzar el domingo en todas las plataformas digitales, y contarles un poco de cómo nació este tema. Este tema fue escrito en pandemia. Inmarcesible significa que no se marchita, y nació en realidad de la frustración de los primeros meses que todos creíamos que iba a durar poco, que ya iba a pasar, y pasaba un mes y nada, y seguíamos encerrados y así. Entonces yo tenía esa frustración que la llevé al piano, que la quería plasmar, pero a medida que iba escribiendo, que la música iba saliendo, me di cuenta que no se trataba tanto de esa frustración, sino de las cosas que la pandemia no podía tocar. De las cosas como la música, el amor, la esperanza, que no se marchita, que son intocables para un virus, para una pandemia, y al final eso resultó siendo mi tema, y el cual le quiero compartir a todos quienes nos escuchan. Pueden buscarlo en YouTube, en Spotify, en Apple Music, como Inmarcesible, de Ale Robalino. Alejita Robalino, sí, vamos a seguir hablando un poco de tus composiciones, pero yo quisiera un poco volver un poquito atrás. Bueno, para nadie es desconocido que tú vienes de una familia de músicos de cepa, digo yo. Tu padre, el maestro Patricio Robalino, igual la maestra Carmita Pinto, Mandita, Amanda, Victoria Robalino. La verdad, no sé si se me escapa alguien, pero realmente todos son músicos y además tíos, primos cercanos, otro tipo de hermandad también, de relaciones filiales, pues tienen que ver todo con la música. Y eso realmente es una maravilla, ¿no? Porque yo suelo decir que donde hay música hay bastante salud, salud mental, salud emocional, salud de la otra también, que es importante, por supuesto. Sí. Entonces, yo supongo que tú creciste mirando todos estos buenos ejemplos con un espacio vital sano, pero cuéntanos un poquito de tu historia de vida. Bueno, para mí la música siempre ha sido una parte integral de la vida, muy orgánica, creo yo. No ha sido como un hobby, un espacio, sino que siempre ha estado metida todo, en los momentos de la comida. Y me parece muy interesante esto porque a veces vienen amigos a mi casa y me dicen cosas como, todo el tiempo está sonando música aquí, cualquier cosa, pero todo el tiempo hay música. Y para nosotros es muy normal, muy cotidiano, pero tal vez otros lo encuentran diferente, no sé. Entonces, bueno, sí, la música siempre ha sido una parte integral en mi casa, por lo que yo, desde que tengo memoria, la cogí también con mucho cariño, siempre muy curiosa de todo lo que pasaba, porque mis papis tocaban música ecuatoriana, mi hermana me hacía escuchar Sting, mi otra hermana era, no, escuchemos Sky, y todo convivía en la misma casa, y yo tratando de también descubrir qué era lo que a mí me gustaba. Luego me dieron un violín, luego dije, no, el piano está más bonito, me quedé en el piano y descubrí que este es mi espacio creativo, mi espacio seguro, donde, como tú decías, es una buena herramienta para cuidar nuestra salud emocional, porque a través de la música podemos expresar muchas cosas que a veces ni siquiera entendemos que nos están pasando, pero son importantes de sacarlas para que no hagan un daño, que no se ofusquen allá adentro, ¿no? ¿Tú eres multiinstrumentista? Se podría decir que sí, porque, bueno, empecé con el violín, pero lo dejé por un tiempo porque me enamoré del piano y estudié en el conservatorio, me gradué de pianista en el Conservatorio Nacional. Después, en la UDLA, también empecé como pianista, pero ya iba descubriendo algunas clases que me hacían escribir en armonía, en composición. Dije, esto es lo mío. Así que me gradué con el énfasis de composición. Y más o menos en los últimos años fue cuando mi hermana crea Kishwar Orquesta y me pide retomar el violín. Entonces ahí volví a estudiar. Luego me dijo, no hay violas, ¿quieres estudiar viola? Le dije, bueno, yo me sacrifico por el equipo. Así que empecé a estudiar viola hace un año y medio. Y en eso estoy tratando de equilibrar las cosas un poco. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la diferencia del violín y la viola, por ejemplo? ¿Cuáles son las Bueno, características del uno y del otro? son familia muy cercana, primitos, hermanitos, podría decirse. El violín es un poco más agudo y es más pequeño, por lo que es más fácil desarrollar virtuosismo en el violín. La viola es un poco más grande, requiere de más control, más apertura de la mano y es un poco más grave. Tiene una cuerda más grave que el violín. Entonces se la ocupa más para acompañamientos, melodías graves, así. He estado permanentemente atenta a lo que tú haces y ya tienes algunas composiciones, ¿no? Al momento de componer, bueno, sabemos que es un hecho sensible, es un hecho íntimo, pero también hay una técnica dentro de la composición. Háblanos de tus composiciones, por favor. Bueno, aquí quisiera compartirles algo muy especial que utilizo yo, porque, bueno, en el conservatorio y en la universidad siempre nos han guiado desde la parte de la técnica. Existen tales métodos de armonía, tales métodos de composición, tales de orquestación que ustedes pueden usar, basarse en la armonía, basarse en una melodía, empezar a escribir un ritmo y sobre eso construir algo más grande. Pero la verdad es que desde que yo empecé a escribir música, creo que me basé un poco en el cine porque mi familia, aparte de la música, ama el cine. Entonces todo el tiempo estábamos viendo películas en la casa desde chiquita. Entonces para mí siempre fue muy importante tener una idea clara sobre lo que yo voy a construir. Y lo sigo usando ahora, ¿no? Entonces para mí no se trata de qué armonía voy a utilizar, sino sobre qué personaje voy a hablar. ¿A quién quiero representar? ¿O qué historia quiero contar? ¿Qué día especial en el que me pasó algo en un atardecer quiero transmitir? Entonces, sobre eso, yo genero como una paleta de emociones, de colores, de personajes que digo, ok, este color va con un re mayor. Esta persona me recuerda a esta armonía. Y sobre eso yo escribo, porque la verdad, sí he intentado hacer desde el otro lado. Estaba en un curso de orquestación que me dio como una lista de 10 cosas que yo tenía que hacer para escribir. Yo utilicé cornos aquí, flautas acá, esto. Y la verdad, terminé súper frustrada porque no pude escribir música desde esa temática. Algo así como que no eras tú, sencillamente, o que esa música no representaba, no te representaba como, valga la redundancia, como la música que eres, ¿no? Ahora bien, el trabajo en equipo, No siempre resulta fácil, aunque fuera en temas tan bellos como el arte, ¿no? En tu caso, ¿cómo es tu personalidad? ¿Te acoplas con facilidad? ¿Eres un poco generosa o un poquito fuerte? ¿O tal vez hay un poco de autoritaria en tu personalidad? ¿Qué hay? ¿O lo otro? ¿Generosidad de pronto? Cuéntanos Bueno, también eso. he tenido la oportunidad de presentar mis obras con Kishwar Orquesta y como parte también de como instrumentista de Kishwar, he podido estar de los dos lados, ¿no? Del lado de compositora y del lado de la interpretación. Y sí debo decir que hay una parte de mí que quiere ganarles y decir, no, yo escribí tal cosa y toca así y punto. Pero he aprendido también que es sumamente importante como compositores y arreglistas saber para quién escribimos y tener las consideraciones del nivel de interpretación de esa persona, cómo se llevan, todo eso influye en la música. Entonces, con los diferentes ensambles que he tenido la oportunidad de presentar mis obras o mis arreglos, ha sido muy educativa la experiencia de conocer de su lado qué está bien escrito, qué no, porque como compositores también tenemos ese reto de escribir para muchos instrumentos que no tocamos, que solo conocemos en un papel, pero que nos encanta la sonoridad y por eso los incluimos. Pero siempre creo que hay que estar con una actitud de humildad para el intérprete que viene y dice, ¿sabes qué? Creo que podrías mejorar esto. Esto nos quedaría más fácil para tocar y uno aceptarlo con mucha humildad y respeto porque al final es gente profesional que se dedicó a su instrumento. Entonces, ¿quién mejor para enseñarnos a nosotros cómo escribir mejor? Dentro de la música, ¿qué artista, qué músico o música pues te ha inspirado, tienes alguna, es para ti un poco un referente? Creo que es difícil para un músico escoger como un referente porque somos muy curiosos, ¿no? ¿Cómo no? Pero sí puedo decir que John Williams, el creador de bandas sonoras como Jurassic Park, Harry Potter, fue uno de los que primero me inspiró porque yo recuerdo ver de chiquita Jurassic Park y me conmoví esa música increíblemente. Entonces yo decía, yo algún día quiero hacer una música así con los dinosaurios y todo. Entonces, y de hecho hasta ahora lo considero uno de mis musos. En mi trabajo de tesis también lo analicé, su banda sonora de Star Wars para hacer mi propio trabajo, así que lo considero un gran maestro. Y en el lado ecuatoriano, Alex Alvear. Igual cuando Mira escuché tú, su disco Ecuatorial, ¿cómo me no? parece increíble porque yo siempre había escuchado la música tradicional en mi casa, pero tenía tantas otras influencias que me era como difícil encontrar un equilibrio hasta que le escuché a él y dije, ah, por ahí, ajá. Entonces, basado en su trabajo, lo he analizado mucho, le admiro bastante por todo lo que hace. Entonces, con el análisis que he hecho de él también, es que yo quiero como crear mi propio estilo de la fusión de la música ecuatoriana con lo contemporáneo. Y de hecho, Inmarcesible está basado en un yumbo. Entonces, igual, busco lograr esa fusión. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros la maestra Alejandra Robalino. Con ella estamos hablando un poco de su historia de vida, que realmente para nosotros nos resulta un poco tan cercana, pero queremos además que sea mucho más conocida, porque Alejandra pertenece a una de las nuevas generaciones realmente de chicas y chicos talentosísimos que no piden favor a nadie. Qué bueno que ya se acabó hace rato ya la historia de que apenas sabíamos que un ecuatoriano hacía algo bonito y sonaba fuera del lindero de acá de Ecuador. Saltábamos en Chullapata, ¿no? No, ahora es cada vez más normal, ¿eh? Está bien que sea así. Y eso es por el talento, eso es por la formación académica, eso es por el compromiso, obviamente, que tienen estos chicos. Ahora bien, tú hablabas de tu tesis y quisiera saber cuál es tu posición, cuál es tu punto de vista respecto, por ejemplo, a la educación de las universidades en cuanto a la música acá en Quito, en Ecuador. Bueno, en primer lugar me parece muy valioso que cada vez hayan más instituciones que ofrecen no solo licenciaturas o maestrías, sino también cursos de especialización para quienes tal vez no tienen la oportunidad de meterse directo a la música como una carrera, pero les gusta y también quieren hacerlo, ¿no? Desde ese lado. Y igual muy agradecida con mi universidad, con la UDLA siempre, porque me abrió las puertas, me abrió la mente hacia un montón de géneros, de posibilidades, a explotarnos nuestras habilidades al máximo. Y bueno, de lo que he conocido con mis amigos que están en otras universidades estudiando música y todo esto, creo que hace falta hacer énfasis en la música ecuatoriana, porque se exploran otros géneros, lo clásico, el jazz, que es importante conocerlo, pero estamos en Ecuador, ¿no? Y muchos de los chicos que salen después de la universidad no se dedican al jazz, o no todos se dedican a la música clásica, porque tampoco hay muchos espacios. Entonces, yo sí considero que hace falta la profundización, no solo en interpretar obras ecuatorianas, sino en la investigación, en el análisis de las obras, de los compositores, de las compositoras, que no se sabe mucho en realidad. Permíteme expresarte un poco mi acuerdo respecto a eso. Es una opinión absolutamente personal, pero sí, y hace algunos años atrás inclusive, era muy común escuchar que los nuevos compositores de algunas universidades, todo lo hacían jazzeado. Es decir, a mí me gusta el jazz y no digo que esté mal escucharlo e interpretarlo, pero creo que es fundamental conocer a fondo, en nuestro caso, como tú dices, nuestros ritmos. Y no por ser como, ¿qué digo? Si no es nuestro, no sirve. No, no, no, no es por ahí, no, no es por ese lado. Pero yo sí creo que hay que darse la oportunidad un poco de tener primero una consistencia y un sustento técnico, ¿ya? Y dentro de eso, también no solo interpretar, como tú lo has dicho, investigar, conocer qué pasa con nuestra historia, cuál es la historia inclusive de tal o cual canción. Tú sabes, por ejemplo, Luis H. Salgado, fíjate que son pocos los años atrás que se abrió una puerta y un interés para saber quién fue, cuáles eran sus partituras, que muchas de ellas estaban inéditas, Aleja. Claro, así es. Entonces, bueno, me alegra muchísimo saber que tú eres docente o ya eres docente ahora, ¿no es cierto? Sí, yo pasé por algunos colegios como el Colegio Británico y ahí también tuve la oportunidad de incluir el tema de la música ecuatoriana en un colegio que es súper aniñado. Y yo dije, bueno, como me dan la libertad de armar mi plan, lo voy a hacer. ¿Y Y cómo te fue? presentamos y me fue muy bien porque no fue que a los chicos solo les di, vamos a tocar este tema, ustedes sabrán, me traen la próxima clase. No, tenía un grupo grande de pianistas que les di todo una unidad de música ecuatoriana, de géneros mestizos, de indígenas, de la costa, que investiguen ellos también sobre su obra, quién escribió, qué género pertenece. Entonces ellos estaban bastante involucrados porque era la primera vez que recibían una clase de música ecuatoriana y que interpretaban música ecuatoriana, que al final cuando las autoridades vieron en el concierto final estaban muy felices. Y yo estoy segura de que si les preguntaban a esos niños, ellos sabían cómo responder, de qué se trata, sabían cómo investigar, cómo buscar, porque al inicio me decían, no hay información, porque es una generación súper del Internet, de Wikipedia directo. Entonces les decía, claro, no hay a simple vista, ¿no? Pero hay que buscar en tales bibliotecas virtuales, tales autores, en YouTube estos canales y así. Entonces es generar en ellos ese espíritu investigativo para que no se pierdan estas generaciones, porque ellos decían, no, música ecuatoriana es aburrido, es música de viejitos. Yo les decía, no han escuchado, no conocen, hay autores nuevos, jóvenes que les va a gustar, que les va a interesar. Entonces al final ellos escogieron, de hecho yo les di como algunas opciones de autores o así, para que ellos escuchen, escogen y digan, de esto quiero hablar yo, esto quisiera interpretar. Y salió hermoso. Ojalá algún día te pueda mostrar, porque es un trabajo importante, creo yo, en las nuevas generaciones. Claro que sí, con muchísimo gusto me gustaría, me dejas el interés además de saber qué es lo que hicieron, ¿no? Amigas, amigos, la maestra Alejandra Robalino con nosotros esta mañana. Y para concluir, simplemente quisiéramos remarcar, insistir en que podemos escuchar Inmarcesible, que es una obra de la maestra Robalino, y con eso terminamos. Quisiera que sea ella la que nos invita, por favor. Bueno, amigas, amigos, quienes nos escuchan, muchas gracias por compartir conmigo este espacio. Les invito a escuchar mi tema Inmarcesible, aquello que no se marchita. Lo pueden encontrar en las plataformas como YouTube, Spotify y Apple Music, como Inmarcesible de Ale Robalido. Ale, antes de despedirnos, ¿cómo fue la producción de este video y en quién te apoyaste? Me apoyé en herramientas caseras. Estamos en una época, ¿no? Donde, por un lado, no se puede permitir siempre un estudio para grabar, para masterizar, pero he tenido la suerte de contar con herramientas que aprendí en la universidad a utilizar, con lo que tengo en casa, con el piano que ustedes ven aquí, con herramientas de la computadora para yo producir mi tema, algunas bibliotecas para utilizar otro tipo de piano más profesional, y es el resultado, lo pueden ir a escuchar. Felicitaciones, Ale. Entonces, Felicitaciones, un abrazo a la distancia. Estamos siempre pendientes de lo que haces. Y por supuesto, nuestra invitación, amigas y amigos, y vamos a concluir esta entrevista, este diálogo, precisamente con Inmarcesible de la maestra Alejandra Robalino. Seguimos con más de La Rayuela. Un abrazo a la distancia. Muy buen día.